voy a contarte una historia que habrás escuchado ya. Sé muy bien que otros lo hicieron. Puede sonarte vulgar. Y es la historia de otro grupo que se cree su canción. Ni mejor ni peor que nadie. Solo lucha y rock and roll. Una semana más, volvemos a estar en tu grata compañía, como siempre, desde tu app preferida, tu FM preferida o tu página web preferida. Te habla David Calderón del programa Trovador Urbano. 32 años hacemos en este año de Buenaventura, donde el programa sigue apostando por las bandas menos reconocidas dentro de nuestro rock, dentro de nuestro heavy metal, dentro de diferentes baluartes en el sonido, en la escena de aquí de nuestro país. Trovadurbanoradio@gmail.com y también nuestro blog y podcast, que se actualiza todos los miércoles y todos los viernes en asaltomataradiorock.com/trovador-urbano. Nos vamos hasta tierras vascas con este quinteto, un quinteto que en su momento sacó este tercer trabajo discográfico. Ellos son Lordwich, la banda de heavy metal que está conformada por David a la voz, Uge a la guitarra y coros, Jorge como guitarrista y coros, Javi al bajo y a los coros, Iker como baterista. El Despertar, álbum del año 2023, su tercer trabajo fonográfico, del cual vamos a recoger uno de sus temas, este Despertar, que nos adentra, como bien te digo, en la música de esta formación vasca, de estos Lordwich, con los cuales arrancamos la nueva edición del programa, esperando que sea de tu total agrado. Como siempre, mil gracias por la escucha. Te quedas escuchando a Lordwich. Solo el tiempo me deja vivir. Lord Whistle, la banda euskalduna que suena con este El Despertar y que nos da paso a recordarte a una de las bandas asociadas que está en asaltomataradiorock.com, donde tenemos ubicado nuestro blog y podcast en asaltomataradiorock.com/trovador-urbano, donde puedes seguir a muchas de estas bandas que suenan en el programa y donde también puedes acercarte a algunos de esos programas donde, siendo de un contenido más largo, tenemos entrevistas, como te digo, pues bandas de las que suenan en esta dinámica habitual del programa. Bajo un cielo gris nos vamos hasta esas maravillosas tierras malagueñas con Esnagora. Orgulloso. los madrileños de Sid, de aquí, de la zona norte de Madrid, en la zona donde se hace la producción de Trovador Urbano, tienen nuevo trabajo en la calle, que han ido soltando perla tras perla. Se hace llamar Thorns, una banda que tiene como lugar de ensayo una cueva de vino, concretamente en el Molar, como te digo, en la carretera Burgos, zona norte de Madrid. Curioso lugar donde han dado forma a este Thorns, una banda que son capaces de aglutinar el hard rock, los sonidos alternativos, el grunge y estilos un poco más lejanos, pero con una delicadeza y con una grandeza que te lo vamos a proponer en The Joker para ir conociendo este nuevo trabajo de estos madrileños que son This It. Thank you. excepcional, Zors, va a ser seguro un disco que disfrutes, porque lo vamos a seguir dando visibilidad, como a la banda madrileña también, dentro de unos sonidos más clásicos, anclados en los años 60 y en los 70, ya los has conocido por aquí, además con una carrera rígida a pesar de la autofinanciación. Te hablo de Look Back, y siguen proponiendo canciones y siguen proponiendo discos, siempre con formato físico, y si puede ser en vinilo, mejor que mejor. Strange es uno de los últimos cortes que han puesto en funcionamiento y que escuchas tras mis palabras. Look Back desde Madrid. You may have someone around, you may have fooled them. You may have some kind of life, just as your pictures say. You may have taken what's yours, and you call it strength. Looks like you're doing all right inside the frame. You may have no one around, though you gave your best. Somewhere your life took a twist, no options, no help. Lost everything, and you hide your face. But you keep on working so hard, that's where I call strength. Están Look Back, los madrileños, que nos llevan a 400 kilómetros más arriba en la geografía de la vieja Piel de Toro, para escuchar a Leitch, a esta banda que se surge en el año 2015 y que puso su último EP llamado Sigue Ardiendo en funcionamiento no hace mucho tiempo, del cual este trío navarro nos propuso, nos acercó dentro de su trabajo uno de estos cortes que vuelve a traerlos al programa, este Ecos, como te digo, de los navarros Leitch. La expresión de la vida traerá nuevas experiencias, momentos de inercias pensando sin olvido. Fue conocerte, sirena, y paré mi barco en el mar, intensa ante la tormenta, en el baño de la mañana. En el desierto andaba, tapada te vi moruna, tus ojos delataban al sudor tu bella mirada. Estaba en la montaña y desde arriba divisé una cariñosa estampa, la Heidi de mi alma. El terreno de amores, sinceros o tal vez perversos, el nuestro es lo primero, ya que por fin Te abrazo, mi flor. You're in for surprise, you're in for a shock. In London town streets, when there's darkness and fire, when you least expect me, and you turn your back, I'll attack, attack, attack. I smile when I'm sneaking through shadows by the wall. I laugh when I'm creeping, but you won't hear me at all. Fear, I never know we if I'm near, we if I'm near. I'm sly and I'm shameless, nocturnal and nameless. Except for the Ripper, or if you like, Jack the Knife. Y seguimos con más, en este caso volvemos a la escena nacional, con el grupo almeriense Las Legañas, que a través de esta canción que ha lanzado con concretamente su disco Cicatrices, siendo un tema de trasfondo solidario relacionado con el cáncer de mama y el proyecto Mariposa, una iniciativa de apoyo a pacientes, es una canción Cicatrices en mis pies que quiere dar visibilidad a experiencias personales dentro del cáncer, como bien te estoy diciendo, el cáncer de mama. Vamos a escuchar esta bella canción que desde ese punto comprometido nos ofrece la banda almeriense Las Legañas, Cicatrices en mis pies. ¿Cuánto cuesta a veces mantenerse en la cuerda floja de esta vida loca? Los carteles del camino nos señalan el destino, pero yo quiero ir monte a través y cicatrices en mis pies. Señalan el destino. Yo quiero ir monte atrás. Seguimos adelante en tierras andaluzas, concretamente en Sevilla, con Doca Puzzle y ese Underdog, su último trabajo fonográfico que nos hicieron partícipe, una banda que se adentra en diferentes sonoridades, incluso en sonidos progresivos, pero siempre dentro de una línea muy contundente de proposiciones alternativas o metaleras. Doca Puzzle nos vuelve a proponer dentro de esta Underdog Dogs uno de sus temas, este denominado Dissonia, que suena tras mis palabras. No vamos a Sevilla, nos vamos a escuchar a Doca Puzzle. Afraid to lose her, so call your nice people to be rejected by a man. Desde Tierras Euskaldunas volvemos a recuperar el sonido de Corda Rota que nos hicieron partícipes de este trabajo denominado en latín Panen et Circenses, que, como te vuelvo a decir, nos los pone de nuevo en la pista con este Punkins de la banda Corda Rota. Hemos enlazado una sonoridad dentro de un metal con punk, con rock de siempre, y seguimos haciéndolo con Lola Blue, que sacaron Mi Salvación. La banda burgalesa sacó este primer larga duración, escuchamos uno de sus cortes. Volvemos a centrarnos en la formación de ese sitio maravilloso, esa provincia maravillosa que es Burgos, como son con esta banda Lola Blue y este Mi Salvación. Contigo, dulce. buscarte es la solución. ¡Oh, eh! Espérame en el cielo si mueres. Estar a tu lado es mi destino. Ahí están los Lola Blue, que nos lleva de nuevo a Málaga para escuchar una banda que nos ha gustado, que nos ha encandilado y que a través de esa entremezcla tan personal que realizan del black metal y el death metal, estos malagueños, estos Sick Soul, nos acercan uno de sus cortes con una muy buena producción. Como te digo, esta banda malagueña nos invita a escucharla por primera vez en el programa, este The Ways of Wolves, que suena tras mis palabras. Ahí tienes a los malagueños Sick Soul. de esta manera cerramos la nueva edición del programa, esperando que haya sido de tu total agrado estos 60 minutos de pura Radio Rock, como siempre en tu FM preferida, en tu página web preferida o en tu app preferida. Se está escuchando Trovador Urbano y como siempre te decimos que nos escribas a trovadorurbanoradio@gmail.com o entres en nuestro blog y podcast en asaltomataradiorock.com/trovador-urbano, que nos lleva a cerrar, como te digo, la nueva edición del programa con The Storm y este tema que escuchas, como te digo, tras mis palabras para cerrar esta nueva propuesta sonora del programa. Como siempre, sé feliz, disfruta de la vida y nos escuchamos en 7 días. Escuchas The Storm y este corte. Gracias por la escucha. When you've lost the fight, what can you count on? When you can't tell black from white, who can you turn to? Who's gonna hold you in the middle of the night? Tell me, who's gonna be that one? Who's gonna treat you just call me, baby, just call me. It doesn't matter where you are, I can feel the empty space in your heart. I'll be there. There's a light in my window, so you can find your way. You've got my number. If there's something you have to say, and if a cold wind is blowing, the door's always open.